Cousins pensó que lo contrario debía suceder, que las emociones positivas tendrían un efecto positivo, tales como la felicidad, el amor, aunque había sido poco estudiado. Esto confirma la relación entre tristeza y enfermedad, alegría y curación. Norman Cousins se negó a aceptar el triste pronóstico que había sobre su salud y decidió hacerse cargo de su propio tratamiento. Había concurrido a una conferencia sobre las terribles consecuencias de las emociones negativas. Se supuso entonces que las emociones positivas podían restaurar el equilibrio y ayudar a su recuperación. Poseía un poderoso deseo de vivir y se resolvió a potenciarlo, utilizar la alegría. Consiguió películas divertidas, observó que la risa era un poderoso analgésico. 10 minutos de risa equivalían a 2 horas de sueño sin dolor. Esto se vio reflejado en la mejoría de las pruebas médicas. El deseo de vivir es uno de los efectos terapéuticos más importantes del humor. En la medicina debe contarse con él. Si una persona padece una enfermedad simple, si dice desde el principio que se va a morir, lo hará. En cambio, un paciente con una enfermedad terminal y la persona opina de otra forma y cree que no va a morir, tiene grandes posibilidades de sobrevivir. En la actualidad, Cousins está considerado como el verdadero faro de la medicina de la risa. Aunque la risa no puede curar el dolor, puede facilitar una verdadera liberación del mismo. Lo mejor de todo, quizá, sea el hecho de que la investigación médica haya descubierto que un buen ataque de risa es capaz de activar la liberación de las endorfinas y las encefalinas, comúnmente descritas como los agentes supresores del dolor del organismo humano. Vivir con alegría cambia el modo de ver y vivenciar los conflictos, las dificultades y las enfermedades que llevarán a la salud física, mental y espiritual. Al reírnos, nos desconectamos y nos desinhibimos. Y si somos capaces de reírnos de nosotros mismos, fortaleceremos nuestra autoestima, pues somos capaces de manejar el sentido del ridículo. En el capítulo 3 lo menciona Santo Tomás Moro cuando dice: felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Y sigue, y quiero hablarte yo con respecto a lo que te hace bien, al ángel de la alegría. Dale permiso para que entre en tu vida. Dale fuerzas para que tengas esa sonrisa, que puedas sonreírte. ¿Viste? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno va por la calle y ve un bebé que te mira, uno se sonríe naturalmente. Es como ese desafío ante la vida, ante la ternura, ante alguien nuevo. Y por ahí si vemos una pareja o un hombre o una mujer que se están riendo, uno también sonríe. Bueno, hay gente que no. Hay gente que te ve reírte, me ha pasado, lo confieso, te ve reírte y te mira como si, ¿de qué te reís? Yo estoy pasándola tan mal y a vos te causa risa. No, no me causa risa, me causa ternura, trato de contagiarte con mi sonrisa. Bueno, a veces entendemos o pensamos que reírse está mal en las situaciones complicadas o en las situaciones difíciles. Sonreír a una persona que está sufriendo es darle la fe de que todo va a estar bien. Sonreír ante una situación complicada es decir, bueno, tengo fe, todo va a salir bien. Cuando vos estás todo el tiempo pensando en el problema, cuando vos estás todo el tiempo pensando en la situación, cuando no tenés ganas, y cuando vos, por ejemplo, ir a trabajar para vos es una tortura, es un proceso maldito, vamos a hablarlo con las palabras claras, tenés que salir de ese lugar, tenés que buscar la solución. ¿Y cómo lo haces? Pedir al ángel de la alegría, porque a lo mejor podés estar en el mismo lugar con una actitud diferente, sintiéndote diferente. Y no hace falta que estés a las carcajadas como un loco solo. No, eso no, porque tampoco estaría, sería una cosa normal. Te estoy hablando de lo medio, de poder tomar con alegría y decir, bueno, tengo que trabajar acá todavía. Todavía no tengo resuelto este problema. ¿Me amargo? ¿Me enveneno? ¿Me pongo mal? ¿O sonrío y digo, vamos para adelante? Las cosas se van a ir abriendo. ¿Qué abre el camino? Si yo espero que las decisiones se abran ante mí y mi actitud es cerrada, no lo voy a lograr. Cuando yo más abierto estoy a la alegría, a la fe, a la esperanza. Le pido a mi ángel de la guarda que vaya delante de mí y me abra los caminos. Encuentro esa situación de bienestar que me hace bien a mí y al que me ve. La sonrisa contagia, así como la amargura, la mala onda, la mala energía que hay tanta girando por ahí, se contagia, la buena también. Como decía este médico Cousins, ¿no? Que él padeció una enfermedad terrible y que la pudo revertir a través de un cambio de forma, dándose cuenta que si la amargura te enferma, la risa, la alegría te sana. Entonces, cuando estamos en momentos donde nos reímos, donde encontramos la forma de decir las cosas con amor y con humor, cambia la situación. El drama no lleva nada. La risa, la sonrisa lleva mucho más que esa situación de estar metido mirando el ombligo, pensando lo mal que me va en la vida. Salí de ese estado. Pedile ayuda al ángel de la alegría. Que venga a formar parte de tu casa, de tu vida, por todo. Que empiece a ayudarte, como dice acá en el capítulo del libro Ángeles a tu alrededor. Permite a la alegría entrar en tu vida. Dios se ocupa del bordado. Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Así como un bebé no se preocupa de comer o estar limpio o descansar porque sabe que su mamá se ocupa. Por eso se mantiene alegre, vive plenamente cada minuto, sin cuestionamientos. Así tenemos que entregarnos al amor de Dios. Él sabe lo que hace. Por lo tanto, podemos estar alegres, sentir profundamente que vale la pena cada día, cada minuto vivido y cada minuto por vivir. Si lo hacemos con alegría, podemos vivir más y mejor. Y hay un escrito en el libro del padre Teilhard de Chardin que dice: adora y confía. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente tomando cuando más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico. Vive en paz, que nadie te altere. Que nadie sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma, coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprime o inquieta es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Y otra frase linda de Meister Eckhart es: el hombre de Dios nunca se alegra porque él es la alegría misma. Y Pearl's Book decía, una escritora decía: muchas personas se pierden en las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Y cierro, ya me queda muy poco. Ahora, después de los mensajes voy a cerrar con este hermoso escrito también de Amado Nervo. Pero primero voy a los mensajes, los ángeles y a los mensajes. Dejo marcado, así no lo pierdo. Vamos entonces para Alberto de Núñez. Aquí va tu ángel, Alberto, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Estela de Núñez, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Daniel de Flores, el ángel de la sabiduría. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mónica de Barrio Norte, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Patricia de Caballito, el ángel del talento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, va el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar, a través de Facebook en Cristina del Solar, o a través de Facebook Luz de Ángeles, y aprovechen porque allí van a encontrar toda la información de aquí en más, en que necesiten, cómo conectarse con nosotros, mensajes cotidianos, ya después les voy a ir contando. Para todos aquellos sale el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Nosotros estamos transcurriendo el último año de este segmento de En Nuestras Manos. El día 27, el jueves 27 de diciembre, es el último programa en el aire y no volvemos en marzo por esta vez. Vamos a ver, vamos a seguir adelante un poquito más, nos vamos a manejar por las redes, me voy a manejar por las redes, me voy a manejar de distintas formas, a través del canal de YouTube, a través de cómo pueda, y si en algún momento puedo, volveré a este programa que tanto amo, que hace 17 años que estamos aquí en esta radio. Pero a partir del 27 de diciembre no estamos más en este segmento del programa. Para comunicarse siempre conmigo, me buscan en internet, ya sea en Google o a través de las redes. Ahí me van a poder encontrar en todas. Acá me llega un mensajito más, que es de Ofelia de Merlo. Para vos, Ofelia, va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Aceptala. Sé plena. Bueno, les decía, estamos yendo rumbo, ya llega rápido, pasa volando el mes, hacia el último programa de este segmento que duró durante 17 años y que duelen hacer los cambios, pero que a veces uno necesita hacer cambios internos, externos y hacer algunas cosas en la vida que, bueno, todo va a seguir, para mí va a seguir igual en cuanto a que se van a poder conectar conmigo y el mensaje de este programa durante el tiempo que siga. Bueno, les termino de leer lo que les estaba hablando sobre la alegría, este ángel de la alegría que vino hoy a contarnos, y les quiero leer estas palabras de Amado Nervo que dicen: alégrate. Si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo, porque esa pequeñez constituye la razón esencial de su grandeza, porque para ser ellos grandes han necesitado que tú seas pequeño, como la montaña para culminar necesita alzarse entre colinas, lomas y cerros. Si eres grande, alégrate, porque lo inevitable se manifestó en ti de manera excelente, porque eres un éxito del artista eterno. Si eres sano, alégrate, porque en ti las fuerzas de la naturaleza han llegado a la ponderación y a la armonía. Si estás enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan un resultante de belleza, porque en ti se ensaya ese divino alquimista que se llama dolor. Si eres rico, alégrate por toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujetará menos, porque el Padre realizará en ti directamente que en el rico, el amable prodigio periódico del pan cotidiano. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño, alégrate si eres grande, alégrate si tienes salud, alégrate si la has perdido, alégrate si eres rico, si eres pobre, alégrate. Alégrate si te aman, si amas, alégrate. Alégrate siempre, siempre, siempre. Yo les digo que el ángel de la alegría no te cambia la forma de ver las cosas un día nada más. Si lo pedís todos los días, te cambia la forma de ver en este ratito, y si lo vuelvo a perder y me doy cuenta que estoy enojado, que estoy amargado, que estoy preocupado, que estoy asustado, ángel de la alegría, ven a mí. Ángel de la alegría, ven a mí. Acordate, es tan simple como eso. No hace falta que te sepas la oración, no hace falta que tengas apuntado el nombre. ¿Qué necesitas? Necesito conectarme con la alegría. Ángel de la alegría, ven a mí. ¿Sabés qué estás diciendo? Dios, envía a tu mensajero para que traiga alegría a mi vida. Mira cuán complejo es la palabra ángel y tu pedido. Solo con que digas, ángel de la alegría, ven a mí. Porque la palabra ángel quiere decir mensajero de Dios. El término él es Dios. Entonces, mensajero de Dios, tráeme la alegría. Él viene directo con la energía divina a ayudarte. No hace falta hacer rituales si los querés hacer encantada de la vida. Lo que quiero decirte es que en los momentos cotidianos, en el aquí, en el ahora, en donde te toque estar, donde veas que te estás desmoronando, donde veas que el momento se te pone oscuro, no llegues a la oscuridad cuando podés tener la luz ahí, al alcance de un pedido de distancia. Deseo de todo corazón que el ángel de la alegría nos inunde a todos, en lo particular, en lo personal, en lo familiar, en lo social, a nivel país, a nivel mundo, que empecemos a descubrir que la alegría está en las pequeñas cosas, en el aquí y en el ahora. No está en el ayer y no está en el mañana, está en el aquí y el ahora. La suma del aquí y el ahora te lleva a un mejor mañana. Chao. Nos encontramos aquí el próximo martes en AM830, en este programa que la doctora Elba Garber y yo juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao, hasta el martes. Muy buena vida. Perdón, no se olviden de armar el árbol. Un abrazo grandote. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.